Así que hacemos algo de lo nuevo. Vamos a algo de lo nuevo. Esto se titula Se repudrió. Se repudrió lo nuevo de la liga. Exclusivo en Radio Zoo, en Colona, dale. Mañana en vivo, la liga. Esto dice, escuchá. Escuchá vos. Vos que me estás escuchando. Exclusivo. Dice así, mirá. De Boxer DJ. Se repudrió, se repudrió. Nos paramos ridimano. No como vos, no como vos, que sos un gato refugiado. Se repudrió, se repudrió. Te saltó la picha de cagón. Dice Sarna, dale. No te olvides que la otra noche vos corriste en Canal 2. No te olvides que la otra noche vos corriste en Canal 2. Vos corriste en mi pabellón. Saludito para Silvana, la rubia, para toda su familia, para sus hijos también. El saludito que está escuchando, me está llamando ahí. Y esto dice, así escuchá. No la corra de alto chorro, si los pibes ya sabemos que te saltó la causa, que sos un gil y caíste por tranza. Como acá dentro no guitarries, baja la voz, no me la boques. Acá tenés uno tupper el sucio y cuando termines ponete a barrer. Acá tenés uno tupper el sucio y cuando termines ponete a barrer. La vagancia acá se dice, dale. Se repudrió, que nos paramos rir y mano. No como vos, no como vos, violín, que sos un gato refugiado. Se repudió, se repudió. Te saltó la ficha de cagón. Y señor, no te olvides que la otra noche vos corriste en Canal 2. No te olvides que la otra noche vos corriste en mi pabellón. Vos corriste en mi pabellón, gato, gato. Aplauso para la liga, fuerte, fuerte, fuerte esta tarde, a ver. Aplauso, carajo. Banda de mensaje, banda de mensaje. Pará.